Esa enseñanza es la avaricia, ¿cierto? Tener más de lo que necesitamos. Ese niñito nos las compartió con sus amigos, se las llevó y al final las perdió todas. Y es lo que nos enseñó la semana pasada. Acumular es una actitud egoísta centrada en la obtención de prosperidad material, ¿cierto? Este hombre que después derriba los graneros para ampliar su negocio, creyendo que eso le daría tranquilidad. Y la Biblia nos dice, claro, que esta actitud la declara necia, que es una actitud muy tonta, ya es una locura, porque la pregunta al final es de quién va a ser todo lo que has acumulado, ¿cierto? En el principio de la enseñanza de la semana pasada había un hombre que estaba preocupado de lo material y quería, estaba una disputa por la herencia que iban a tener, una tierra seguramente, un dinero, algo, y él quería más de lo que le correspondía. Y después el Señor le muestra esta locura de confiar en el tema de la avaricia y termina, ¿cierto? ¿De quién va a ser al de los graneros que había acumulado? Dice, bueno, al final, ¿de quién va a ser lo que tienes? Otros, a lo mejor tus hijos, van a estar disputándose lo que tú trataste de que te diera tranquilidad en la vida. Y es una actitud necia porque iba a perder su alma. Ya, porque puso en juego su salvación o la vida eterna. Es la persona que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Y los versículos siguientes de Lucas 12 nos muestra una actitud correcta, libre de afanes, ya que nos presenta que la vida es más que la comida y el cuerpo es más que el vestido, un llamado a no estar en una actitud ansiosa o inquieta. Y Chile, de cada 10 personas, dos tienen problemas de ansiedad y estrés. ¿Ya? De cada 10, dos. Mauricio, no sé si estoy en lo correcto, ¿cierto? Es un número, ¿qué porcentaje significa? El 20% de las personas en Chile están sujetas a un fuerte estrés. Por lo tanto, cuando predique, hermano, el día miércoles, le va a tocar más a un estresado, predíquele con libertad nomás, porque la gente vive estresada en nuestro país. Y en ciudades como Santiago la situación es peor, la gente está violenta, han habido muchos reportajes respecto a la violencia de los automovilistas, ¿cierto?, de los taxistas, y las peleas que se arman por esa actitud y ese estrés que están viviendo. Pero el Señor nos dice todo lo contrario en el capítulo 12, que tengamos una actitud tranquila, no inquieta ni ansiosa, porque la gente que está en esta lucha en el mundo por tener, tener y tener, buscan lo que hacen los comunes de los mortales, pero nos llama a que confiemos en que el Señor sabe lo que tú necesitas. Si bien es cierto, le pedimos al Señor, pero la palabra de Dios dice que antes que salga palabra en nuestra boca, Él ya sabe. Lo tenemos que verbalizar, pero el Señor sabe lo que realmente necesitamos. Y a veces perdemos el tiempo pidiendo cosas que no nos convienen, pedimos mal. Y el llamado es a buscar primero el reino de Dios, ¿ya?, y su justicia, ya, porque al Señor le ha placido darnos el reino. A Él, de pura gracia de Él, nos permite que podamos participar de su reino. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud de vida? Y aquí vamos a empezar ya luego a desarrollar este tema. ¿Cuál es la actitud de vida? El Señor le decía, vendan lo que tienen. Dénselo a los pobres, provean de bolsas que no se desgasten, acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruye. Nuevamente a un tema de lo cotidiano. A mí me gusta siempre ir enlazando porque es el mundo que vivimos, ¿cierto? Este tema de la ansiedad, de no perder y nos enrejamos, ¿cierto? Como estaba en Santiago, una tragedia, se le quemó la casa a una persona y no pudo salir. Murió ella y su hijita porque estaba tan encerrado en la casa que no pudo salir por las rejas, ya, su propia cárcel, por esa vida temerosa, ¿cierto? De que me voy a perder lo que tanto me ha costado. Pero el Señor nos dice que debemos hacer tesoros inagotables en el cielo, donde no hay ladrón que aceche, ni polilla que destruye. ¿Por qué? El verso 34 del capítulo 12 dice, porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Ahí está nuestro corazón, donde tenemos las cosas que valoramos. Y volvemos al tema de la semana pasada, valoramos el trabajo y ese es nuestro tesoro y no olvidamos la familia, ¿cierto? Tenemos desequilibrado y valoramos más las aspiraciones materiales y no servimos al Señor, se produce un desbalance. Y eso nos introduce lo que le he comentado al tema de hoy. ¿Cuál debe ser la actitud de vida correcta mientras esperamos a Cristo, nuestro Salvador? Como bien decía nuestro hermano, va a venir el Señor introspectivamente. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Versículo 35 en adelante. Hoy día vamos a compartir de Lucas 12, del 35 al 40. Dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros, ¿cierto? Ustedes, yo, sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero saber esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Gloria al Señor. Estén ceñidos vuestros lomos. Otra versión dice, manténganse listos, con la ropa bien ajustada y la luz encendida. Ya, la ropa bien ajustada. ¿Por qué? Porque en ese tiempo los mantos largos y holgados que utilizaban los siervos ya no debían tener, que estuvieran sueltos y que les dificultase el poder trabajar. Los mantos los tenían que arremangar y se los colocaban en el cinto, como en la correa, se los afirmaban y debían estar preparados ya para atender a su Señor, ya hacer el trabajo bien. Mi mamá siempre me retaba cuando me mandaba a lavar los platos, cuando tenía que lavarlos, y empezaba a lavar yo y no me arremangaba las mangas. Pero ¿cómo a lavar así con las mangas ahí? Así que me hacía que me subiera las mangas, porque no estaba preparado para lavar bien los platos y todas las cosas, porque estaban por acá y era incómodo, ya, y me llamaba la atención. Y me acordaba cuando estaba leyendo esto, ya, a los siervos se les exige que tengan bien puesta la ropa para poder trabajar de buena manera. Entonces aquí hay una enseñanza que Jesús toma de las costumbres de la época y aplica en el sentido espiritual el estar siempre bien preparados. ¿Para qué? Para recibir al Señor en su regreso de la fiesta de la gloria celestial y rendirle todo el servicio que Él desee. Por eso dice, mantened vuestras lámparas encendidas. Y también señala la necesidad de la preparación, estar preparados. Lo que tenemos aquí es esencialmente la misma lección que se encuentra en la parábola de las vírgenes insensatas, ¿cierto? Y las sensatas. Aquí igual, el hecho de estar preparado con las lámparas encendidas. En la forma de celebrar las bodas judías, los sirvientes del novio debían esperar el regreso del Señor a su casa y estar atentos a la llegada. Ningún esposo obviamente quería, después de volver de las celebraciones con su señora, no quería estar a la puerta esperando. Los siervos debían estar atentos. Y por eso los sirvientes debían esperar a su señor listos para abrir la puerta del nuevo hogar de la esposa. Para estar ellos listos y libres para moverse ágilmente, ¿cierto? Por eso debían hacer este tema con su vestimenta, afirmarla, ceñirla. El Evangelio de Marcos, si ustedes lo buscan, Marcos 13, versos 34 y 35, también nos da luz a esta forma de estar preparados. Marcos 13, del 34 al 35. Como bien decía nuestro hermano al comienzo, esperamos la venida del Señor. ¿Usted le espera, hermanos? Hay uno nomás, parece. Hermano, usted la espera. Es importante. Porque usted a lo mejor es para usted historia nomás. Y usted a lo mejor no está convencido. O no sé, podría ser, o falta mucho. Esa, justamente, la palabra es bien clara, no tiene mucho hoy día como que hay que buscar, escarbar mucho, muy directa. Pero lo que tiene que hacer el Espíritu Santo hoy día en nuestras vidas es que este tema lo haga tan real en nuestra vida que en la vida diaria estemos velando, preparados, listos para esperar al Señor. Y esa actitud es la que el Señor quiere trabajar en el día de hoy en nuestra vida. Y dice, es como cuando un hombre sale de viaje y deja su casa al cuidado de sus siervos, a cada uno con su tarea, y le manda al portero que vigile. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben cuándo volverá el dueño de la casa, si al atardecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. No sea que venga de repente y lo encuentre dormidos. Vigilantes, observando atentamente. No, el vigilante no significa que está, es como el al conscripto que lo colocan, ¿cierto?, al cuidado de una torre por si viene algún enemigo. A lo mejor es, ¿cuándo vamos a tener guerra con Argentina, con Perú, tantos años? Y no van a venir nunca los enemigos, entonces debe ser una lata estar cuidando ahí en el es distinto al gendarme, ¿cierto? Que a lo mejor está más preparado, pero un marino o un militar que no ve enemigos fácilmente podría pasarle lo que le pasó a la carabinera en una comisaría para el sur, que le echaban a robar y le robaban las armas y todo. Estaba sola la pobre carabinera, pero no estaba vigilante. Llegó en la noche los ladrones y, aunque parezca increíble, le robaron en la comisaría, ¿ya? Y para qué decir de la guardia de la presidenta, también no estaban, a pesar de que eran vigilantes, no estaban vigilantes. Desprevenido. Y así la venida del Señor nos puede pillar a nosotros. Observando atentamente, atender algo cuidadosamente. Despiertos, no dormidos. Porque la venida es incierta, puede ser en cualquier momento de la noche. Si el Señor hubiese estado acá en Chile, a lo mejor no habría hablado de este tema, de estar vigilante. ¿Cuál cree usted que, de qué tema se hubiese tomado el Señor para hablarnos de estar vigilante? ¿Cuál cree usted? El terremoto, los temblores, ¿cierto? Ahora estamos atentos, usted se despierta y seguro que usted ahora tiene la ropa ordenadita, ¿cierto? Listo para ponerse la ropa y salir ya y rápidamente, tiene los lugares. Pero cuando esto se va distanciando en el tiempo y pasa un año, dos años, tres años, cinco años, nos empezamos a olvidar y empezamos. Ya usted no deja la ropa donde debe dejarla, no ve, ya no, ahora debe tener la lámpara encendida, tiene la linterna, ¿cierto? ¿Quién tiene linterna en la casa lista con? A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ya hay varios que están con la linterna lista para encenderla. La hermana Oriana la tiene. La voy a molestar acá. Ahí, mire, muestra la linterna, alumbre a los hermanos, que su luz alumbre. Ya, ella estaba preparada en caso de... Nosotros también tenemos dos lámparas de emergencia ahí. Tres lámparas, en caso preparados. Pero cuando el tema va pasando, nos empezamos a olvidar, porque las cosas negativas las tendemos a olvidar. Y no nos preparamos. Y pensamos que ya no va a ocurrir. Y nos sorprende, y como nos pasa en nuestro país, que muchas veces con trágicas consecuencias. Pero como en el caso de nuestro país ha sido bien frecuente ahora, las cosas han salido bien, a usted le llegó la alarma al celular. ¿Por qué? Porque ya tuvimos una emergencia no hace tanto tiempo. Pero si esto se mantiene en quietud 10, 20, 30 o 50 años, los niños no van a estar al tanto, nunca han vivido un terremoto y los puede sorprender nuevamente. Hermano, el Señor espera de usted que reaccione de inmediato y no seamos sorprendidos en nuestra dejación. El Señor va a venir y agua va, y usted, si no está preparado, va a tener problemas. Él quiere que cuando llegue, usted inmediatamente esté dispuesto. El verso 37 dice: bienaventurados, dichosos son aquellos siervos a quienes el Señor al venir encuentre vigilantes, velando. Os declaro solemnemente que Él se vestirá para servir, les hará reclinar a la mesa y pasará a servirles. Tomé este versículo de la Biblia que se llama La Palabra Hispanoamericana. En la Nueva Versión Internacional dice: dichosos los siervos a quienes su Señor encuentre pendientes de su llegada. Créanme que se ajustará la ropa, hará que los siervos se sientan a la mesa y Él mismo se pondrá a servirles. Estar vigilante, hermano, implica que estemos haciendo nuestro trabajo de vigilar, estar atento. Y es un trabajo, ¿ya? A veces cuando llego en la noche a la casa, hay un vigilante a la entrada, y a veces llego con el auto y lo miro, está en la caseta y está durmiendo plácidamente. Me llega a dar cosas, a tocarle la bocina para que no se asuste. Y a veces me he bajado y he abierto yo la reja y paso. Y él no está muy vigilante. Ya. Y no está haciendo su trabajo. Uno tiende a pensar, es que tiene sueño él, pobrecito. Pero es su trabajo, él está de vigilante. Entonces, como no pasa nada, se relaja. El Señor no quiere eso, ¿ya? Pero el Señor, hermano, aquí hay algo tremendo, que Él va a premiar a sus siervos. Esto no significa que no durmamos, ¿ya? Sino que el Señor quiere que estemos atentos en los momentos que hay que estar atentos, en este periodo de transición entre que el Señor dijo, de la misma manera que me han visto ir, voy a regresar, ¿cierto? Y estamos en ese periodo. Y estamos esperando el regreso del Señor. En este periodo ya nos debe sacar el sueño espiritual. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5, del 6 al 7. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Nos está llamando, ¿cierto?, a tener una actitud vigilante en nuestra vida, una vida espiritual. Estar viviendo de manera digna delante del Señor, bajo sus principios, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y conscientes de la presencia de Dios. ¿Quiénes están dormidos? ¿Ya? No se preocupan de la palabra, no se instruyen, no estudian, no oran, no discipulan, no se quieren comprometer. Ellos están invernando, no están activos, están a cabezazo, como veo alguna ahora. No, una broma, no. Estar vigilantes, atentos. en la vida espiritual. Se hizo un desafío. Vamos a predicar el miércoles y el viernes. Ya tomamos nuestra agenda. Ah, no puedo, estoy ocupado ese día. Estamos llenos de los afanes del mundo, los compromisos. Le estamos dando prioridades a otras cosas. Obviamente entiendo los que están trabajando y todo, pero me refiero más que nada cuando tú tienes la posibilidad de escoger, decidir y hacer un esfuerzo por estar en este minuto que hace un llamado de ir a predicar, porque entiendo la necesidad de que el mundo se está perdiendo. Por lo tanto, hermano, no debemos estar durmiendo. Ya debemos darnos cuenta de los verdaderos valores que necesita el mundo, los valores que entrega la palabra de Dios, y esos valores hay que comunicarnos. ¿Cómo te imaginarías tú que alguien, Oriana recién decía este versículo, que los que quieran ser mayor tienen que ser servidores de otros, ¿cierto? Es un concepto tremendo, potente de Dios, que se debe aplicar a la esfera pública, a los políticos, en los trabajos, ¿cierto? Pero vemos hoy día que en las jefaturas se sirven de los que vienen más abajo. Entonces, en el reino de Dios no debe ser así. Y aquí hay un ejemplo tremendo y no sé si lo dimensionamos. Porque uno no se imagina que la presidenta no esté sirviendo el cafecito, o el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ¿cierto? No luche los zapatos. Eso es imposible de pensarlo así. Pero aquí hay un ejemplo tremendo. El Señor demostró en su vida acá en la tierra que Él realmente vino a servir y no a ser servido. Y Él nos está diciendo que cuando Él venga, Él se va a ceñir y nos va a servir a aquellos que estuvieron atentos, vigilantes, preparados. Gloria al Señor. Yo no sé si usted se lo imagina, que el Señor lo esté sirviendo a usted. Así dice la palabra de Dios. El maestro regresa a servir a los que somos sus siervos. Siervos inútiles somos, ¿ya? En las bodas judías la novia era tratada como una reina, el novio como un rey, ¿ya? Y nadie esperaba que ellos, el matrimonio, fuera a servir a los invitados o menos a la servidumbre. Pero Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, vendrá a servir a sus hijos, a aquellos que fueron fieles y diligentes. Y además nos va a recompensar por nuestro servicio. Por lo tanto, la conducta tuya como siervo va a ser, la Biblia en lo que estamos estudiando, dice que va a ser premiada por la fidelidad en esperar al Señor Jesucristo y por la diligencia que tú has puesto por servirle y estar atento a su regreso. El mensaje está en que no debemos vivir como siervos infieles, que vivamos una doble vida, una vida religiosa por el hecho de asistir, pero fuera una vida que no está acorde a los principios que están en la palabra de Dios. Y a lo mejor es muy atingente ahora, pero a veces se presenta, estoy aquí en la reunión o estoy en la ramada, ¿cierto? O sea, querer hacer lo que todos hacen. No digo que esté malo en sí ir, pero a veces empezamos a vivir doble vida. Y eso no está bien. Debemos vivir bajo los principios que el Señor nos establece. Porque eso, el no vivir acorde a la palabra de Dios, muestra una falta de diligencia en estar preparados con nuestras vestiduras blancas para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si estamos dedicados a servir al mundo, nunca vamos a estar esperando velando para estar listo a la llegada de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Vamos a estar tan afanados en nuestros trabajos diarios, en nuestros quehaceres, en lo que tengo hacia adelante, las metas que me he propuesto, y no voy a estar atento a la venida del Señor. ¿Hay hoy día signos de que el Señor va a venir? A lo mejor la frecuencia de terremotos, las guerras, las migraciones, las complejidades. No sé si usted ha escuchado en esto que andan hablando, que se escuchan trompetas. Lo ha escuchado, ¿no? Está grabado y hay todo un tema. Y en diversas partes del mundo. Yo no sé qué tan real será, pero la Biblia habla de cosas concretas, ¿ya? De la venida del Señor, y tiene que ver con el aumento de la actividad sísmica, ya de las guerras, ya que se han ido incrementando, ya situaciones que están mostrando que la venida del Señor se acerca. Lucas 22, 27, si lo buscan por favor. Lucas 22, 27 y 28. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. A eso el Señor va a servir, al que ha sido fiel. Si vamos a Juan capítulo 13, si también me acompañan, a Juan no lo vamos a leer todo, pero Juan 13, del 1 al 15, ya relata el episodio en que Jesús sirve a sus discípulos. Pero si leemos solamente el 4 y el 5, la actitud del Señor. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Usted cree que Cristo le va a servir cuando venga en su regreso? ¿Le va a servir a los que son fieles? Ya lo demostró. Lo demostró siendo el Hijo de Dios, ya ahí lavando los pies de sus discípulos. Se ciñó. Y por eso toma este ejemplo. Y nos dice, cuando Él venga, va a servir. Y por eso le dice, tú eres bienaventurado si eres fiel y estás apercibido cuando Él venga. Servirá a sus siervos fieles, no a los infieles. Por eso la Biblia dice que tú eres bienaventurado. Y lo resalta, dice, de cierto os digo, o sea, es una declaración solemne, os declaro solemnemente. ¿Qué declara? Que el Señor te va a servir cuando Él venga, si tú has sido fiel y estás preparado para recibirle. El verso 38 de Lucas 12. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Puede venir en cualquier momento. Ya en ese tiempo dividían la noche en tres, o a veces en cuatro en algunos, ¿cierto? Pero en la primera vigilia a lo mejor los novios todavía estaban en la fiesta, debía venir más tarde, ya cuando viene el sueño, ¿ya? Pero no precisa en qué momento, lo importante es que estén preparados. La bienaventuranza, esta bienaventuranza tremenda para los creyentes que esperan el regreso de Cristo, esta es una verdad revelada, que Jesús nos va a servir a los redimidos. lo menciona en el verso 38 y en el 37. En el 37 dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. Y después dice en el 38, y aunque venga la segunda vigilia, que venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. ¿Serás bienaventurado? Ese es el deseo, que cada uno en lo que esté haciendo, cualquiera sea el don que te ha dado, el servicio en alguna esfera de la vida, el Señor te tiene que hallar trabajando para su reino, viviendo en sus principios. Donde estés, si trabajas en el sistema de salud, si eres docente, si trabajas en el tema, un área de gobierno, en lo que sea, ya tú puedes estar sirviendo a Dios con lo que Dios te ha dado. Tenemos un alto honor que nos va a dar el Señor, ¿ya? Por eso esta alerta de estar preparados. Dichosos esos servidores, dice la Nueva Biblia Española. Dichosos esos servidores, si el patrón al llegar los encuentra en vela, le aseguro que él se pondrá el delantal, los hará recostarse y les servirá uno a uno. Y los dos últimos versículos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Cuándo volverá? Si usted escucha por ahí que alguien pone fecha, estamos muy, pero muy mal. Ya, nos da pistas, pero no hay fecha. ¿Cuándo volverá? Jesús afirma que así como el dueño de casa no sabe a qué hora viene el ladrón, sino que debe estar preparado todo el tiempo para proteger su propiedad, así también los creyentes no saben cuándo va a volver su Señor. Y en consecuencia debieran estar siempre preparados de mente y corazón. Ya, y por eso yo le daba el ejemplo de los militares, porque es complicado. Y en Chile no tenemos guerra de cuándo, del 79, fue la última guerra que tuvimos. Ya, y de ahí no. Entonces, generaciones se han preparado para la guerra, y lo más cercano estuvimos con Argentina en el año 78. Entonces, mantener en alto ese espíritu de vigilante es complejo. Es complejo y por eso se recurre, ¿cierto?, a exacerbar a veces los odios, ¿cierto? Y por eso cuando entrenan, cantan canciones contra los argentinos, contra los peruanos y bolivianos, para alguna manera tenerlos con esa rabia en caso que se presente un conflicto. Porque si no, se relajan y a lo mejor existe una posibilidad o se desarrolla un conflicto y no estarían preparados. Entonces, también nosotros, si no mantenemos en alto el concepto de Jesucristo va a regresar, nos vamos a quedar y vamos a empezar a vivir la religión y nos acomodamos y nos empezamos a deslizar y vamos a estar muy lejos de los propósitos de Dios. Vamos a leer algunos pasajes para finalizar. Mateo 24:36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Vuelvo a repetir, si escucha por ahí, ya, que el Señor va a venir, no, ni siquiera los ángeles lo saben. Y el que lo dijo, si no es ángel, pues, ¿cómo le va a creer? Pues, si ni siquiera los ángeles lo saben. Así que nadie sabe el día ni la hora. Mateo 24:42. Y el verso al 44. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Y Lucas 21:34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. También una actitud. Aquí no se carguen los corazones de glotonería y embriaguez y de los afanes. Nuevamente toma el tema de los afanes, estar preocupado de cosas que no son importantes. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Primera de Tesalonicenses 5, del 2 al 4. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Espero que todos lo entendamos así, dice Pablo, le escribe. Porque vosotros sabéis perfectamente, hermano del Ministerio de Fe, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Un factor sorpresa, ¿cierto? Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, más ustedes, yo, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ya, hermano, relativizar el pecado es uno de los problemas, ¿cierto? No, si no pasa nada. Hermano, podemos ser sorprendidos. Según de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Nuevamente el concepto, vendrá como ladrón en la noche. Apocalipsis 3:3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guardado y arrepiéntete. Pues si no velas, estás velando, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y Apocalipsis 16:15, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Gloria al Señor por esta palabra, que es sencilla, pero que el Señor necesita aquí. Esa palabra se revela en nuestra vida para que estemos pendientes siempre de que el Señor puede venir en cualquier momento. No relajar nuestra conducta, nuestros principios, nuestros valores, la oración, el ayuno, el predicar, elementos que debemos vivir como el Señor, como si el Señor viniese hoy mismo. ¿Ya? Pero también, como lo hemos mencionado otras veces, el Señor puede venir por tu vida hoy, ¿ya? Y no esperando su segunda venida, sino que Él te puede llamar antes, por alguna circunstancia. Por eso debemos estar preparados el día a día para recibir a nuestro Señor. Y hermano, y tú eres dichoso, porque el Señor te va a servir. ¿Ya? Eso me cuesta imaginarlo, pero la palabra de Dios lo dice y yo lo creo. Lo invito, hermanos, a ponerse de pie y que podamos orar.